A continuación presentamos Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. El agua de Edentia y de las esferas arquitectónicas similares no es diferente del agua de los planetas evolucionarios. Los sistemas de agua de dichas esferas son tanto de superficie como subterráneos, y la humedad está en constante circulación. Se puede circunnavegar Edentia por varias rutas fluviales, aunque el sistema principal de transporte es la atmósfera. Acabas de escuchar Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.